dos, tres. Chucho, te ronca el sapo. Toda la gente tiene un defecto y yo les voy a decir cuál es. Es un defecto que es muy ruidoso, solo se escucha pero no se ve. Ese defecto lo tienen todos y nadie de él se puede escapar. Se trata de cuando ronca el sapo y nadie lo ha podido callar. A mis amigos se ronca el sapo, a mis hermanos se ronca el sapo, hasta a mi novia se ronca el sapo y nunca lo ha podido callar. Los locutores se ronca el sapo, al presidente se ronca el sapo, hasta la reina se ronca el sapo y nunca les para de roncar. Oye, sobrino, y el pedo está en el saco, dijo el sastre. Toda la gente tiene un defecto y yo les voy a decir cuál es. Es un defecto que es muy ruidoso, solo se escucha pero no se ve. Ese defecto lo tienen todos y nadie de él se puede escapar. Se trata de cuando ronca el sapo y nadie lo ha podido callar. Los beisbolistas se ronca el sapo, los licenciados se ronca el sapo, a los maestros se ronca el sapo y nunca lo ha podido callar. Al grupo Flash se ronca el sapo, los billaristas se ronca el sapo, los boxeadores se ronca el sapo y nunca les para de roncar. Los albañiles se ronca el sapo, los carniceros se ronca el sapo, y a los artistas se ronca.